she reminds him of his little lady. Capacity to give him all he needs, just like his wife before she frees down him. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Canción de Leo Sayer, el tema Easy to Love. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. There's an mirror to say, I'm beautiful. 28 de marzo, año 1986, Stephanie Germanotta nace en la ciudad de Nueva York. Parodiando esta canción de ella, She Was Born This Way, ella nace así, como Stephanie Germanotta, pero alcanza la fama bajo el nombre. Vamos a celebrarle el cumpleaños. Está cumpliendo entonces 30, hoy 28 de marzo. En una fecha como esta, en 1986, nació ella como Stephanie Germanotta en la ciudad de Nueva York, más conocida como Lady Gaga. Vamos con una canción muy reciente, está en listas todavía. El tema fue el número uno del listado Hot 100 del listado Billboard y está interpretada por Lady Gaga al lado de Bruno Mars, uno de los éxitos más importantes actualmente. La canción Die With A Smile en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Wherever you go, that's where I'll follow more. So I'ma love you every night, last night. If the world was ending, if the pop out was through, I wanna hold you just for a while. I'm wanna be next to En Estrellas de Medianoche, Una Power Ballad. Don't you cry tonight, there's a heaven above you, baby, and don't you cry. Noticias, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Fecha como hoy, 28 de marzo del año 2005, hace 20 años exactamente, tras una actuación de pretemporada la noche anterior en el, o más bien en Los Ángeles Sports Arena, U2 da inicio a su gira Vertigo en el PayOne Center de San Diego. Precisamente esta es la canción que le da título a dicha gira. En San Diego, California, es donde se presenta por primera vez para esta gira. La gira mundial de 131 fechas llevó a la banda a tocar en Norteamérica, también en Europa, en Sudamérica y en Japón. Al finalizar la gira, Vertigo había vendido 4.619.021 entradas, recaudando $389 millones. La segunda cifra más alta. La segunda cifra más alta de la historia para una gira mundial. Una cifra realmente muy grande. $389 millones fue la recaudación total de la gira Vertigo de U2, que comenzó en una fecha como hoy, 28 de marzo de 2005, en el Sports Arena de Los Ángeles. Vamos con U2 y la canción One en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? Go without. Well, it's too late tonight. drag the past out into the night. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Whoa. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Heaven knows a candle glows until it disappears. disappears. So while our flames burn bright, let's cast away our fears. We were meant to be lovers. Una canción de Jim Fotoglio, el tema We Were Meant to Be Lovers. Nuestro destino fue ser amantes. Canción que escuchan aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Just a Dreamer es Ozzy Osbourne. Bueno, vamos a hablar de Ozzy. Resulta que en una fecha como esta, el 28 de marzo del año 1992, es decir, hace 33 años, se causan daños por valor de más de $100,000 en el anfiteatro Irvine Meadows de California, cuando Ozzy Osbourne invita a las dos primeras filas del público a subir al escenario. Pues sucede que varios otros aceptaron la oferta. Era para las dos primeras filas, pero otros, muchos, aceptaron la oferta y la banda se vio obligada a abandonar el escenario porque se presentaron cantidad de desórdenes y daños por $100,000. Sucedió en una fecha como esta, 28 de marzo de 1992, en la música Desórdenes, en California. En el escenario anfiteatro Irvine Meadows de California, durante un concierto de Ozzy Osbourne. Vamos con Ozzy Osbourne y la agrupación Black Sabbath y una balada de los 70, una power ballad, She's Gone, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Thank you.

es la música de Genesis, el tema Into Deep. Bueno, pues resulta que en una fecha como hoy, 28 de marzo, pero de hace muchos años, año 1976, Genesis comienza su primera gira por Norteamérica con su nuevo vocalista. Resulta que para entonces ya Peter Gabriel había dejado la banda como vocalista líder de Genesis y fue reemplazado por Phil Collins, quien había ingresado a la banda inicialmente como baterista. El grupo Genesis se presentó en Buffalo, en Nueva York, con Phil Collins asumiendo el cargo de cantante principal. Sucedió en una fecha como esta, hace 49 años que Genesis comienza su primera gira por Norteamérica con su nueva nómina, encabezada por Phil Collins como vocalista líder. Vamos a presentar a Genesis y la canción Man on the Corner en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.